Bienvenidos, bienvenidas una vez más, amables oyentes, a este programa Diálogo Bíblico. Estamos junto a Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor les bendiga. Vamos ahora a hablar en este instante y en las otras la otra conversación acerca de condiciones ahora para recibir ese Espíritu Santo. Sí, que nos habla la Biblia. Justamente, seguramente hay más de alguien que se preguntará, bueno, ¿y qué se puede hacer para recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Y tenemos en Hechos, por ejemplo, el capítulo 2, los versos 37 y 38, que dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, recordemos que esto ocurrió luego que Pedro hizo ese discurso donde les dijo claramente, ustedes le dieron muerte al Hijo de Dios. Si uno mira el texto anterior al 37 que decía, al oír esto, uno dice, ¿qué es lo que estaban escuchando? Bueno, el discurso fue extraordinario, pero el versículo anterior dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros, es muy fuerte la expresión, fíjate, que Pedro lanza a esta gente, pero como estaba el Espíritu Santo obrando, hizo que ellos entendieran y aceptaran, porque hay mucha gente orgullosa que al final no acepta, dice, no, ¿cómo que yo soy culpable? Debemos considerar que el primero que estaba siendo usado era Pedro. Claro. Pedro estaba siendo usado por el Espíritu Santo. No olvidemos que Pedro y los demás estaban en el aposento alto, ahí encerrados por miedo a los judíos. Claro. Y después sale y dice, claramente ahí. Claro, y después salieron y se pusieron a hablar y a hablar públicamente y lo que sufrieron, motivados. Entonces, ¿qué condición hay? La condición es que uno sea humilde, receptivo a la voz de Dios, porque a veces la voz de Dios puede ser muy dura. Porque yo vuelvo a insistir sobre esto, mira, Jesús, a quien vosotros crucificaste, o sea, le está diciendo qué cosa. Ustedes fueron los que mataron nada menos que al Hijo de Dios, a la salvación. Bueno, están perdidos. Tú hablas de palabras duras. La verdad es que siempre van a ser duras aquellas palabras que nos digan lo que nosotros hacemos mal, porque no nos gusta. Si somos orgullosos y alguien nos dice que somos orgullosos, la verdad es que eso nos duele y generalmente respondemos atacando a la otra persona. Sí, pero tú eres más, qué sé yo, tú tienes esto. Cuando el Espíritu Santo nos habla las cosas claras y creo que debemos agradecer que el Señor... Claro, y la condición después de esto tan duro, esta expresión dura de Pedro, pero que es cierta, no era engaño, ellos, ¿qué hicieron? Varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, denos la solución entonces. Claro que sí. ¿Hay solución o no hay solución? Hicimos algo terrible. O sea, primero entendieron qué es lo que habían hecho y ahora pedían que efectivamente Dios y el Espíritu Santo les abriera el entendimiento y buscaran un camino. Bueno, y una de las primeras cosas que se necesitan, una de las primeras condiciones para recibir el don del Espíritu Santo es el arrepentimiento. Escuchar la palabra de Dios despierta nuestra conciencia y puede llevarnos a una comprensión de nuestra verdadera pecaminosidad y perdición. Fíjate que estas expresiones en relación a lo que tú estás conversando son expresiones que denotan que para ellos hubo una especie de... causar dolor mental, se sintieron tan realmente mal que se compungieron, dicen, ¿no es cierto?, de corazón y se arrepintieron. O sea, aquí aparecen las condiciones que uno debe tener, lo que llamaríamos nosotros el arrepentimiento, la convicción de que realmente soy un pecador, cometí un error grave, ¿cómo lo soluciono? Y aquí viene entonces la solución de Pedro diciéndole, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, ellos no lo tenían, pero lo iban a recibir una vez que entraran en ese pacto de relación tan maravillosa con Dios como es el bautismo. Y creo que una de las cosas que también debemos enfatizar, que habla del don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es dado como un don, como un regalo, no es algo que nosotros merezcamos, no es que, cuando hablamos de ciertos requisitos, no es que estamos hablando requisitos para merecer el Espíritu Santo. el Señor lo da como un don. Hay ciertas cosas, porque sería difícil pensar de que alguien que hace todo lo contrario a la voluntad de Dios pretenda tener el Espíritu Santo. Exactamente. Ahí en Juan, perdón, Santiago 1, 6 al 8 hay una, digamos, un texto que nos da también condiciones para recibir la unción del Espíritu Santo. Versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El concepto de fe, ¿no es cierto? No dudar. Cuando yo le pido a Dios, Dios, te pido tal cosa, y eso tiene que estar en condiciones o de acuerdo a la voluntad de Dios, pero Él lo va a contestar. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y luego añade, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué te parece? Bueno, aquí está hablando de pedir. Nosotros podemos pedir, y una de las cosas que creo que muchas veces no pedimos porque no somos conscientes de nuestra verdadera necesidad es precisamente el Espíritu Santo. Es una de las cosas que nosotros deberíamos pedir diariamente, a cada momento. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Y ahí en San Lucas, el capítulo 11 y el verso 13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Señor está dispuesto a darnos el Espíritu Santo, pero nosotros no estamos dispuestos a pedirlo ni a someternos. Claro. Ahora, es bueno el ejemplo que se coloca aquí, ¿no es cierto? Si vosotros, porque Él habla de que si te pide a tu hijo pan, algo, no le vas a dar otra cosa justamente que le haga daño. Siempre vas a cuidar, incluso si algo, si tu hijo te pide algo que tú sabes que le va a hacer daño, no se lo vas a dar. O sea, nosotros humanos tenemos estas relaciones con nuestro hijo. Generalmente, cuando nos pide algo, nosotros tratamos de darle algo mejor todavía. Pero por supuesto. Entonces, ahora, si esa relación existe, si esa respuesta existe entre nosotros, dice Él, que somos humanos, que somos pecadores, ¿cómo ahora, Dios no nos va a dar las cosas ahora, fíjate, lindas justamente, que pero aquí cuando dice, vosotros siendo malos, claro. No, yo no soy malo, yo no le hago mal a nadie, yo trato de hacer, y empezamos a justificarnos. La verdad es que somos malos, porque lo malo siempre está en nosotros, es algo que tenemos, que está en nuestros genes. Ahora, el otro detalle, porque estamos hablando de las condiciones, ¿no es cierto? Tener fe, tener confianza, estar dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, arrepentirnos de lo que estamos haciendo, pero Dios está llano, está abierto y desea que nosotros pidamos su Espíritu Santo para que lo dé. ¿Por qué? Porque se va a producir un efecto extraordinario, como es comprender a Cristo, comprender su sacrificio, comprender su misión. Entonces, Dios quiere que le pidamos el Espíritu Santo, porque con Él van a venir todas las otras bendiciones y comprenderán exactamente qué es lo que es el Cristo y su sacrificio. Bueno, gracias, amables oyentes, por su audición. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿De qué manera podemos aprender a ser más fervientes, diligentes y abnegados en nuestra propia vida de oración? ¿Por qué es importante que aprendamos estas cosas? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.